DJ Mickey, Arlo Party, Frank Junior, me present. En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar, ya comienza el toque toque por la puerta de atrás y sale bien caripelada ella abrirle la puerta diciéndole al mozo: ay, mi amor, que si no llega, pase, chica, recuérdese un rato porque hoy le vamos a dar de seguir hasta las 4. Entra Don Sega, se acuesta y se relaja, y ella va y le lleva el desayuno en la cama diciéndole: papi, yo te quiero para mí, y el desgraciado de tu marido que se muere sin feliz. Encienden el estéreo y suena el taclo del beat, y ella muy sensual y empieza a hacerle string y moviendo este trasero con mucha sensación diciéndole al mozo: papi, arráncame el calzón. El malvado emocionado va y le muerde la cadera y ella, él le dice: esto es tuyo cuando quieras, así que coja, toque, jale, chupe, porque esto es tuyo, papi, para que te lo disfrute. Después de estar caliente empieza la acción y eso ya volaba el brasier y el calzón y ella le decía: ay, qué rico, mi amor, por eso es que tengo a mi marido de cabrón. Hágale, papito, dale sin parar, dale como a perro que me esposo va a llegar. Así que hágale, papito, dale sin parar, dale como a perro que me esposo va a llegar. Dele, dele, dele, dele, dele, papi, dele, dele, dele, papi, dele, dele, dele, dele, papi, dele, dele, dele. Ay, mételo, papi, mételo, mételo, papi. De adelante para atrás y ella le decía: usted no se vaya a bajar, continúe, papito, porque esto sí que es vida. Deme como arrastra, deme duro sin medida. No pares, papito, porque esto es bendecido. Y si viene tu marido, pues lo voy a maldecir. El tipo se encalizó y le daba como a murra y ella bien arrecha le decía: papi, hurra, qué rico, qué bueno y sabroso que hace esto. Esta sí es la vida que en verdad yo me merezco. Son las 4 de la tarde y Don Sega ya se va y ella va y le dice: mañana a cocinar y eso hacía los oficios como si ya fuera un fla. A las 6 de la tarde ya todo estaba listo y esperando al marido para recibirlo con picos. Llega el pobrecito muy rendido y azarao y ella le pregunta: ay, mi vida, ¿está cansado? Espérense, papito, ya les traigo un jugo de mora. Y el marido piensa y dice: esta mujer sí que me adora. Y mientras va a la cocina ella va refunfuñando diciendo: este maldito lo voy a salir matando, lo odio, lo detesto y quiero que se muera. ¿Para qué mi otro hombre me devore cuando quiera? Ay, si fuera mi motivo, sirve la comida y le lleva en exceso y en la mente va diciendo: y no más casi con un hueso, ay, mañana que venga mi mozo y que le haga y que a mí me dé tan duro hasta que me dé por pegar. Y eso es: hágale, papito, dale sin parar, dale como a perro que me esposo va a llegar. Así que hágale, papito, dale sin parar, dale como a perro que me esposo va a llegar. Dele, dele, dele, dele, dele, papi, dele, dele, dele, papi, dele, dele, dele, dele, papi, dele. Muy ligero y mirando a su esposa le dice: cuánto te quiero, yo no puedo imaginarme la vida sin ti a mi lado. Yo te quiero agradecer porque tú siempre me has amado y no te importa lo que digan o que piensen los demás. Solo sé que va a amarme, mami, hasta la eternidad. Y ella lo queda mirando muy sensual, apasionada, y se le ríe en la cara con una gran carcajada diciéndole la mente: chulo, pendejo, cabrón, baboso, al único que quiero de verdad es a mi moza. Así que chulo, pendejo, cabrón, baboso, al único que quiero de verdad. De la noche ya se van a acostar y cuando ya están en la cama él empieza a acariciar, ya la toca por aquí, ya la toca por allá y ella bien aburrida le dice: déjeme en paz que yo estoy muy cansada de los oficios de la casa, por favor no me moleste porque hoy no tengo ganas. Y el marido se acomoda en su cama pensativo: ¿y por qué esa mujer hoy no me quiso dar lo mío? ¿Será que tiene otro? El marido se pregunta, pero yo no lo creo porque esa mujer me estudia, ella me quiere, ella me ama con todo su corazón, porque el hombre de su vida para ella es el suyo. Dijo mi abuelito antes de morirse, ja. La mujer que es quemona siempre anda al garete. Cuando ella lo quiere da hasta en el filo de un machete. Y esa no escoge cama, ni petate, ni entera. no me lo creas, te la puto un alfiler y ese. Hágale papito, dale sin parar, dale como a perro que mi esposo va a llegar. Así que hágale papito, dale sin parar, dale como a perro que mi esposo va a llegar. Así gritaba la quemona cuando estaba quemando a su marido y eso era...